El esparcimiento del pueblo judío entre las naciones después del año 70 fue una profecía que se cumplió. El doctor Abelardo Limón nos acompaña para seguir tratando y estudiando el cumplimiento profético. Hemos estado hablando de la profecía, su interpretación y su cumplimiento. En particular, estamos tratando este tema, a este punto del estudio, porque nos confirma que si las profecías acerca del pueblo de Israel se cumplieron, han de cumplirse las profecías acerca de la venida de Cristo. Habíamos estado hablando de las profecías acerca de los dos casos en cuestión a la ida y el regreso del pueblo de Israel a su tierra prometida, cómo es que esto fue cumplido literalmente. También acerca de su dispersión a todas las naciones. La pregunta surge entonces, ¿no ha de cumplirse también la profecía del regreso del pueblo de Israel a Palestina una tercera vez? Su esclavitud en Egipto era una cosa muy real, como lo dice Éxodo capítulo 1 y como lo confirma la historia. El cautiverio en Babilonia no era menos de lo pronosticado, como lo dice Jeremías 28, el Salmo 137 y los mismos datos de la historia. Lo mismo sucede en su esparcimiento entre las naciones desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta el día de hoy. ¿Cuándo ha conocido el mundo un crimen como el de los nazis que mataron a más de 5 millones de judíos solo por cuanto eran judíos? Y no hemos visto el fin todavía. Es verdad que los judíos hoy día ya tienen una pequeña porción de su tierra en sus mismas manos, pero los árabes están reclamando como suyo todo el territorio y piensan volver a posesionarse de ello. Aún en los países donde gozan de mayor libertad, tienen enemigos y por todas partes sufren desprecio y persecución. Donde son más oprimidos los judíos, por lo general, ahí son muy ortodoxos y está más viva la esperanza de un Mesías. Promesas del regreso de los judíos de entre las naciones se pueden encontrar en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Amós, de Miqueas, Sofonías y hasta en la epístola de Pablo a los romanos. Esta selección de pasajes basta para probar que el futuro de la nación de los judíos es cosa importante en los ojos de Dios. Todas estas profecías no pueden ser figurativas. Por ejemplo, en la profecía de Joel en el capítulo 2 sobre el derramamiento del Espíritu Santo, tuvo su cumplimiento en parte en el día de Pentecostés y es prueba de que los pronósticos de los profetas no son exageraciones o figuras retóricas, más bien lo dicho por Joel se asemeja a la primera profecía en Génesis capítulo 3, verso 15. En ambos casos hay un cumplimiento parcial primero y después de siglos, uno completo. Bien, ahora hablemos sobre las profecías de Babilonia. Las profecías que encontramos en las escrituras hebraicas incluyen muchos mensajes y pronósticos acerca del futuro a los países paganos del mundo. Pero aquí diremos una palabra acerca de la ciudad capital, es decir, la ciudad de Babilonia. El nombre, Babilonia, significa confusión. Permítame repetirlo. El nombre Babilonia significa confusión. Merecido este nombre por ser el sitio donde Dios confundió las lenguas humanas para estorbar la unión de los hombres en desafío a Dios. En dos épocas era el capital de un gran imperio. Al emperador Nabucodonosor, Dios le reveló su plan para el tiempo de los gentiles, en Daniel capítulo 2. Fue profetizada la destrucción de Babilonia en Isaías 13, en Isaías 14 y en Jeremías 51. El rey Ciro, de Media Persia, desvió las aguas del río y entró a Babilonia, tomando así en una noche toda la ciudad. Esto pasó así precisamente como Isaías había profetizado muchos años antes. Si no fuera mencionada Babilonia en el Nuevo Testamento como ciudad existiendo en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo inmediatamente antes del regreso de Jesucristo, no habría problema entonces. Y si se considera que estas tres o cuatro referencias son a Roma, llamada Babilonia simbólicamente, entonces no existe más dificultad. O, como algunos dicen, se puede decir que se usa el nombre Babilonia como representando todo lo anti-Dios, comercial, religiosa y políticamente, sin concretarlo a una ciudad literal. Pero muchos están convencidos de que la misma ciudad de Babilonia en la tierra de Sinar será reedificada como capital del anticristo y del falso profeta y vuelta a ser destruida. Los que están convencidos de esto argumentan que es la única manera de interpretar correctamente las escrituras. No hay razón para dudar de la creencia de que la idolatría empezó en la Babilonia del Éufrates y que la ciudad ha sido notoria por su lujo, por su mundanalidad y también por su oposición a Dios. Algunos autores afirman que un poco después de la muerte de Nimrod empezó la idolatría a tomar la forma de la adoración al padre, esposa e hijo. Después, el hijo fue confundido con el padre hasta quedar dos dioses, la mujer y su hijo, y ella recibía mayores honores y adulación o adoración. La madre en la idolatría fue conocida como la reina de los cielos o la madre de los dioses, también conocida con el nombre Milita, Astarte o Diana de los Efesios, Afrodita, Venus, Isis y la Virgen Bendita, dicen algunos autores. Pero entonces afirman que uno de los títulos del pontífice romano, Pontifex Máximo, vino primero del pontífice supremo de Babilonia. Por la conquista de un emperador tras otro, llegó el título a pertenecer a los Césares. Y después del triunfo del cristianismo y el traslado de la capital política a Constantinopla, el pontífice romano asumió esa rúbrica. También hay quienes creen que Zacarías capítulo 5, versos 5 al 11, se refiere al regreso del Pontifex Máximo a la Babilonia, reedificada en la tierra de Sinar. Esta interpretación es generalmente presentada de esta manera: que al venir Jesucristo en el aire y arrebatar a todos los verdaderos creyentes, sin distinción a cuál iglesia pertenecen, sea ortodoxa, sea romana o sea reformada, entonces los que quedan y no se arrepienten y creen en Cristo, formarán una sola religión bajo el falso profeta y servirán al anticristo, o sea, a la bestia. Estos asumirán toda la autoridad eclesiástica. Parte de esta interpretación es que la bestia hará su capital en Babilonia y la autoridad religiosa que se ocupará en ensalzar al hombre de pecado, es decir, la bestia, irá por avión a ese lugar y la idolatría quedará ahí sobre su propia base. Pero hay algunos que argumentan a favor de la destrucción de Babilonia, conforme a lo que dice Apocalipsis 18, y que Apocalipsis 18 se refiere en realidad a la ciudad de Babilonia en el Sinar, pero una ciudad reedificada. Ellos argumentan de la siguiente manera. Primero, ellos dicen que Babilonia no fue destruida en un solo día, sino que permaneció durante siglos, todo el tiempo de los imperios medo-persa y griego. Algunos alegan que todavía está habitada, por cuanto hay una pequeña aldea de pocas chozas en un rincón al sudoeste. Pero sin embargo, el poder del imperio que fundó Nabucodonosor perdió su dominio en una sola noche, y es discutible si el caserío está dentro de los antiguos límites de la gran ciudad o no. El segundo argumento, que es presentado a favor de que la destrucción de Babilonia se refiere actualmente a la ciudad de Babilonia en el Sinar, es esto: que el decaimiento gradual es muy diferente de una conflagración catastrófica. Y como hay betún en el suelo, evidenciado por el hecho de que lo usaron para fabricar la Torre de Babel, y el petróleo descubierto en esas regiones en los últimos años, el sitio se prestó para un gran incendio, como dice Apocalipsis capítulo 18, verso 8, Isaías en el capítulo 47, verso 9 al 14. Y tercero, que Babilonia era puerto y un centro comercial, y que puede serlo otra vez. En estos días, un gobernador mundial pudiera reedificar la ciudad rápidamente y darle importancia como su capital. La ciudad de Roma no es puerto, ni es de importancia comercial, ni jamás ha reinado sobre reyes como lo hizo Babilonia. El suelo de Babilonia es mucho más fértil, dicen, que el de Roma. Como Jerusalén es la ciudad que es sinónimo con santidad y con Dios, Babilonia entonces simboliza la iniquidad y la oposición a Dios. Pero si uno rechaza la idea de la reedificación de Babilonia, eso no le obliga a creer que la destrucción descrita en Apocalipsis 17 y 18 se refiere a la ciudad de Roma. Si el lenguaje es figurativo, puede referirse a sistemas mundiales. Ahora pasemos a las profecías acerca de la primera venida de Cristo. Recuerde, estamos haciendo un resumen de las principales profecías que se encuentran en la palabra de Dios, su interpretación y su cumplimiento como base para afirmar que la segunda venida de Cristo ha de cumplirse también. Vamos a dirigir nuestra atención a las profecías acerca de la primera venida de Cristo. Ya hemos comentado en otras lecciones y en programas anteriores sobre estas profecías, pero aquí hacemos nada más un resumen de las principales. Primero, recuerde que ya hemos estudiado que Jesucristo sería la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3, verso 15, que sería también la simiente de Abraham, que Cristo sería también la simiente de Isaac, la simiente de Jacob, la simiente de Judá, descendiente de David, profeta como Moisés, que nacería en Belén, sobre el tiempo de su venida, que había de ser llevado a Egipto y salir de allá, que Cristo tendría un precursor quien prepararía el camino delante de él, que niños de Belén perderían sus vidas, que él tendría favor delante de Dios y de los hombres, que había de ser siervo, justo y manso, que sería predicador y libertador, que viviría en Nazaret, conocido como Nazareno, que sería luz a Zabulón y Neftalí, que sería sanador, que los sordos y los ciegos serían sanados. También hay profecías que hablan que, una vez conociéndole, muchos serían salvos, que Cristo enseñaría por medio de parábolas, que Cristo sería el príncipe de paz, que tendría celo por la casa de Dios, que entraría en Jerusalén como rey, montado en un asno, pero humilde, que Cristo iba a resucitar como el Antiguo Testamento decía que habría resurrección, que como pastor había de ser herido y las ovejas dispersadas, que dejaría en confusión a sus enemigos que le acechaban, que las autoridades se unirían para destruirle, que sería entregado por un íntimo suyo, pero por 30 piezas de plata, que sería juzgado sin rectitud en el juicio, que sería herido y que le escupirían, que le darían hiel y vinagre, que sería crucificado, horadadas sus manos y sus pies, que oraría por los transgresores, que había de morir cual criminal entre pecadores, es decir, dos ladrones, que echarían suerte sobre su ropa, pero repartirían sus vestidos, que le escarnecerían, que padecería solo, que encomendaría su espíritu al Padre, que no quebrantaría ni uno solo de sus huesos, que traspasarían su cuerpo, que ordenarían su sepultura con los inicuos, pero la tendría con los ricos, que resucitaría sin ver corrupción, que ascendería al cielo y que, habiendo ascendido, enviaría al Espíritu Santo. Hemos visto un desglose de las profecías de la venida de Cristo al mundo, y es nuestro deseo que usted se edifique y que estos estudios le sean de bendición y de profundización en su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si tiene alguna pregunta, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.